estoy desfilando por el día 1 de mayo, homenajeando a todos los trabajadores cubanos. Me motivó a homenajearlos a todos por su gran deber de sostener la patria trabajando, de su duro trabajo para mejorar las cosas del país. Hoy yo me siento muy satisfecha al ver la gran masa de pioneros desfilando por la misma causa, por los trabajadores cubanos, dejando relucir que estamos con la patria, con la revolución.